Merece por la esencia. Thank you.

fundada en la década de los 60. Ellos se forman en el año de 1965 y estaban integradas en principio por Jorge Chapellín en la voz, Manolo Álvarez en la batería y voz, José Galparzoro en la guitarra, líder y voz, Constantino Bertomis en el bajo y voz y Javier Atance en la segunda guitarra y voz. Poco tiempo se tuvo que separar Bertomis y Javier Atance se encarga del bajo e ingresa Guillermo Berincua como segundo guitarrista. Como la mayoría de los grupos de esa época se dedicaban en su principio a hacer versiones o adaptaciones de bandas como los Beatles, los Brincos, Eddie Cochran y Bob Dylan. Debutan discográficamente con un 45 RPM que incluía los temas Ella es un amor y El último beso. Con la última canción, El último beso, tienen un éxito impresionante. Durante 20 semanas consecutivas estuvieron en el primer lugar del Hit Parade de Venezuela. Su primer álbum es El último beso del año 1966 y logra vender 75.000 copias, un récord para la época. Su segundo álbum se llama Vuelven los 007 del año 1967, que incluye temas tan exitosos como Soplando en el viento y Detén la noche. A pesar del éxito obtenido, el grupo se separa y quedan solamente dos integrantes originales que son Guillermo Berincua y José Galpasoro. El rol de vocalista lo toma Manolo Reyes, Osvaldo de la Rosa, quien es el nuevo bajista, y Germán Suárez se encarga de la batería. Tenían compromisos ya contraídos y tuvieron que seguir. De hecho, graban un álbum que se llama Su Nuevo Estilo, de 1967, cuyo éxito fue la canción Nieblas. Tras esta grabación, el grupo se separa. En el año 70 vuelve con otra reunión de integrantes, esta vez con Rudy Márquez en la voz. Tras la grabación del 45 RPM, Soy un hombre feliz lejos de aquí, se producen nuevos cambios, pasan otros integrantes, graban el tema Parches y tras varias presentaciones se vuelven a separar. Pasan más de 20 años, se produce otra reunión, esta vez con el cantante original Jorge Chapellín, quien se encontraba fuera de Venezuela, José Galpasoro, Guillermo Berincua, Manolo Álvarez y dos ex integrantes de la banda Los Darts, el bajista Richard Aumatre y el tecladista Claudio Gómez. Pues como se dan cuenta, esta banda ha permanecido en el tiempo, siguen vigentes aún, y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Jorge Chapellín, quien es el cantante, uno de los fundadores de esta banda. Vamos a escuchar la canción Detén la noche, por acá por la esencia de los 007. Aquí apoyamos al rock nacional. Hasta el fin del mundo, detén la noche para los dos, hasta el otro mundo, para la felicidad, detén el tiempo en tus manos, abrázame y quiéreme, detén. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Thank you. Muy bien, escuchábamos Detén la noche de los 007, año 1967. Agradecidos realmente por la entrevista que nos va a responder Jorge Chapellín. Bienvenido, voz líder de la banda icónica de Venezuela 007. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a La Esencia. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, quiero agradecerle a Daniel y a Eric por esta entrevista para La Esencia, y que se transmite desde Santiago de Chile. Y también agradecer la presencia de todos los audientes. Un gran saludo para todos. Comencemos, Jorge. ¿Cómo nació la idea de la banda? Cuéntanos cómo se juntaron, se conocían previamente y por qué se llaman 007. Bueno, primero que nada tengo que decir que el grupo Los 007 nacieron a mediados de los años 60 como una inquietud de un grupo de amigos, pero grupo de amigos no amigos, sino casi hermanos, porque nos conocíamos desde estudios en conjunto de primaria y secundaria. Y en esa época había mucho interés en interpretar las canciones que escuchábamos en la radio. Y de ahí nace pues el grupo Los 007. Comenzamos tocando en una esquina en la urbanización El Bosque, en La Campiña, en Caracas. Éramos serenateros, empezando por ahí. Luego nos reunimos, primero que nada, José Benedicto Galparzoro, Beni, Manolo Álvarez y yo. Manolo tocó la batería, José Benedicto, Beni tocó la primera guitarra, y llamó a Javier Atance y a Constantino Bertomi, quienes tocaban la segunda guitarra y el bajo. Yo me dediqué, aunque toco guitarra y batería, me dediqué a ser el solista de la banda. Y me hacían los coros, tanto Manolo como Beni, y todos, pues todos poníamos un poco de algo. ¿De dónde sale el nombre Los 007? Bueno, la verdad es que en esa época los grupos, a la gente le daba por ponerles nombres de carros, los Impala, los Darts, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos que para salirnos de la costumbre esa, ¿por qué no le poníamos un nombre como un número? Y Manolo se le ocurrió un día leyendo el periódico, en esa época estaba de moda James Bond de la gente 007, y Manolo salió con esa idea: ¿por qué no le ponemos al grupo Los 007? Y nos salimos de eso de nombres de carro. Ponemos este número, que es un número conocido, y yo creo que eso fue un pegón bien importante, porque la gente acogió ese nombre con muchísimo cariño, y hasta el día de hoy todavía se recuerda ese nombre, o ese número, vamos a decirlo así, como una cosa muy importante relacionado a los grupos y bandas de rock de los años 60. Qué interesante, Jorge, la historia sobre el nombre de Los 007, que lo supieron aprovechar debido a la gran aceptación que tenía James Bond en esa época. Vámonos con la pregunta 2 para ti. Nos gustaría que nos contaras un poco la historia de la canción El Último Beso, tema que los llevó a la fama. Ciertamente el tema El Último Beso fue el éxito que marcó al grupo. Ese tema llegó a Venezuela en esos años, en el año precisamente que se formó el grupo, en el año 65-66, y fue Eduardo Morel, locutor muy conocido en esa época, que un día nos escuchó tocar, que lo invitamos a que nos escuchara. Pues había cierta familiaridad con él, porque el papá de Manolo era el tío, como le decía yo, don Oscar Álvarez, que era ejecutivo de Radio Caracas. Y entonces él nos ayudó en ese sentido de decirle a Eduardo que nos fuera a escuchar, y nos fue a escuchar en una fiesta que se hizo en casa de Mariela Capriles, una chica muy conocida también en esa época y posteriormente a nivel de radio y televisión. Y bueno, al tocar la pieza, las piezas que tocamos, le gustó el grupo, dijo, mira, ustedes son muy buenos, yo les voy a traer una canción que yo creo que va a ser un éxito si la interpretan con la voz tuya y con el acompañamiento que tienen ustedes en el grupo, hacen un buen grupo. Y efectivamente, como a los 2-3 días nos llegó el disco de El Último Beso, y empezamos a ensayarla, le pusimos letra en español, y bueno, hasta el día de hoy esa canción sigue siendo un éxito y la cantan y la tararean no solamente los adultos mayores de esa época, sino que también los adultos contemporáneos, los muchachos y hasta los niños. A mí me sorprende cada vez que vamos a un concierto cómo todo tipo de público la canta y la corea junto con el grupo. ¿Qué tal si hacemos una pausa, Jorge, para continuar escuchando a los 007? Soplando en el viento de 1967 suena en la esencia. Cuando volvamos, continuamos conversando contigo. Esto es La Esencia, los 007. Venezuela. Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Basta tener para uno y vivir de lo demás. ¿Qué más da? Basta de hablar, porque es igual ver el viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar. Gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar. Ya estamos de vuelta en La Esencia. Esto es la entrevista que le estamos haciendo con mucho respeto a Jorge Chapellín, integrante, fundador y voz de la banda Los 007 de Venezuela. Lo que escuchábamos era Soplando en el Viento, del disco Vuelven los 007 del año 1967. Seguimos con la entrevista. Jorge, cuéntanos algo. Aunque eres miembro fundador, te retiraste un tiempo y por la banda pasaron otros músicos, incluidos Manolo Reyes y Rudy Márquez, quienes fueron los vocalistas en tu ausencia. Me llama un poco la atención que muchos músicos han vuelto después. ¿A qué crees se deba esto? ¿Alguna magia o química especial en la banda? El grupo Los 007 siempre ha tenido realmente una magia. Una magia, pero esa magia equivale a un conocimiento profundo entre los que formamos esa banda al principio. Éramos, como te digo, muchachos que nos conocimos en la primaria y estudiamos en secundaria. O sea, ya había una gran relación y una gran amistad, no solamente entre nosotros, sino también entre las familias. Tanto te puedo decir que los muchachos le llamaban a mi mamá y le pedían la bendición, de igual forma como yo lo hacía con las mamás de todos los demás. Sí, es verdad que yo tuve que salirme temprano, vamos a decirlo así, porque era una época muy difícil y yo pasaba el día durmiendo y las noches faranduleando, como dicen, ¿no? Y llegó un momento en que mi papá me dijo, mira, vale, vamos a hacer lo siguiente, tú estudias, tú escoges, ¿no? Indiscutiblemente decidí y escogí estudiar. En esa época los estudios en la Universidad Central estaban muy mal, muy feo, mucho problema con el gobierno, etcétera, etcétera. Y decidió mi papá mandarme fuera y me fui a los Estados Unidos, y donde estudié, me gradué en ingeniería de procesos, específicamente en ingeniería de alimentos, y regresé luego a Venezuela en el año 72, más o menos por ahí, y comencé mi carrera. Y por supuesto, durante ese tiempo los 007 como grupo tenían que cumplir con algunos compromisos que yo no pude. Si ustedes se acuerdan, yo tuve que cumplir un compromiso antes de irme, que fue el grabar un tercer long play, como lo llamábamos en esa época, un disco. Y otra vez soñé, me acuerdo que se llamaba el disco, el cual lo grabé más que nada para cumplir con ese contrato que teníamos con la discoteca Compañía Anónima. Y por supuesto también el grupo tenía que cumplir con esos contratos, y de ahí fue que entró este muchacho Manolo, que en paz descanse, y Rudy también hizo algunas cosas junto con Manolo Álvarez. Del Manolo que hablé anteriormente era Manolo Reyes, y desafortunadamente Manolo Álvarez, nuestro baterista, también no nos acompaña en este plano. Pero esa fue la razón, no hubo ningún éxito que se pudiera decir después que se grabó El Último Beso, Detén en la Noche, Soplando en el Viento, etcétera, etcétera, esas canciones que fueron grabadas en la primera versión del grupo como tal. Genial, Jorge. Bueno, para terminar, como banda, ustedes han trascendido en el tiempo, siendo considerados no solamente una banda de los 60, sino un verdadero ícono de todos los tiempos en Venezuela. En la actualidad, ¿siguen ustedes activos y cómo se han manejado con esto del COVID? La verdad es que es muy refrescante y muy, muy, muy bonito el que el grupo no solo sea, como dices tú, una banda de los 60, sino que en realidad fue un verdadero ícono. Y esto es debido, como te digo, a esa magia que siempre tuvo el grupo y que sigue teniendo indiscutiblemente, porque seguimos en lo que podemos montarnos en tarima y repetir los éxitos de esa época y otra cantidad de temas que estamos versionando. Pero desafortunadamente este problema de la pandemia nos ha frenado un poco, y yo diría que bastante. Tenemos ya un año que no nos montamos en una tarima. Vamos a ver qué pasa con todo esto, y me imagino que en el momento que se pueda volver otra vez a encontrarnos con nuestro grupo, con nuestro público, así lo haremos, y para nosotros seguirá siendo una gran satisfacción el estar presente en una tarima deleitando a todos nuestros fans. Excelente, Jorge, esperamos todos pasar pronto todo esto de la pandemia y que ustedes puedan también volver a los escenarios y complacer a todos sus fans con las canciones de siempre y los nuevos covers que están haciendo. Para nosotros, en la esencia, para Eric y para mí, Daniel, ha sido un verdadero placer tenerte de invitado en esta sección de las entrevistas. Muy humildemente te pedimos que te despidas de la audiencia y de la fanaticada de los 007. Bueno, desafortunadamente ya se acaba el tiempo. Para mí ha sido un grandísimo placer el estar aquí en La Esencia con ustedes dos, con Daniel, con Eric y sobre todo con la audiencia, que es una audiencia que tengo entendido que es bastante grande. Y para mí ha sido, vuelvo y repito, un gran placer estarlos acompañando. Y solo me queda darles un gran abrazo virtual a todos los que nos escuchan, a todos los que nos quieren, a todos los que saben quiénes somos nosotros y qué pensamos de ellos. Queremos mucho a nuestros fans, queremos mucho a nuestra audiencia. Y Dios bendiga y Dios quiera que esta pesadilla que estamos viviendo termine pronto. Por favor, cuídense y síganse cuidando, porque no hay momento de poder evitar el riesgo que significa el no cumplir con las medidas de prevención, etcétera, etcétera. Un gran abrazo y los quiero mucho. Y nos vamos a despedir de los 007 con su canción más conocida, la que los llevó a la fama, El Último Beso, de 1966, extraída del disco del mismo nombre. Cover de la canción Last Kiss, compuesta por el cantante estadounidense de rhythm and blues Wade Crowgrand en el año 61 y que tuvo mucho auge y repercusión en el año 64 por la banda estadounidense de J. Frank Wilson and the Cavaliers. Por cierto, también entre tantas versiones que se hicieron, Pearl Jam hizo una bastante interesante en el año de 1999 y que se encuentra en el disco Lost Dogs. Sin más que decir, escuchemos a los 007, banda icónica de Venezuela, con El Último Beso. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Este es un clásico del rock nacional. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí. Por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí. Y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. debo también ser bueno para estar con mi amor. La esencia. Larga vida al rock y metal. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Colombia y Chile. Acutor nació en Bogotá en 1993. Desde su origen abrazó un sonido fusión, el cual denominaron thrash metal negro, cargado de letras que reconocen el suicidio, el nihilismo, la crítica religiosa y el cuestionamiento de las instituciones. En 1998 lanzaron su obra más emblemática, Dios ha muerto, un álbum que combina temas agresivos con pasos instrumentales como Ríos de hielo y Preludio a la muerte. La banda mantuvo actividad hasta 1999. Se disolvió y regresó en 2011, retomando su camino definitivamente. Ese regreso tomó fuerza con un concierto especial donde interpretaron Dios ha muerto completo. En años recientes han publicado nuevo material, incluyendo el sencillo Despertar en el Dolor 2023, inspirado, según expresó la banda, en el dolor de la guerra sufrido por las víctimas de la tortura. Actualmente, Acutor presentó el 1 de agosto del 2025 su nuevo sencillo, Historia de Terror, tema que escucharemos hoy. El mismo fue un adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio. El tema aborda las pesadillas cotidianas y los horrores reales que marcan a nuestra sociedad. La banda está conformada por Carlos Montoya, voz y guitarra, Iván Bacares, bajo, Germán Flores, batería. Y a continuación tenemos a Asíncrono, una nueva propuesta de metal que irrumpe con fuerza a través del tema que escucharemos hoy, Caravana de la Muerte, el cual se proyectan como una banda prometedora en la escena chilena contemporánea. Asíncrono nació en 2020 en plena pandemia. De las primeras, la agrupación forjó un sonido basado en polirritmos, disonancias y escalas deformadas, dando forma a un metal que busca romper esquemas sin perder la esencia clásica del género. Tras varios años de desarrollo, la banda presenta su proyecto, un retrato visceral de uno de los episodios más brutales de la dictadura militar en Chile. El apartado sonoro estuvo a cargo de Eric Martínez en Orange Studio, quien se encargó de la grabación, mezcla y masterización. Con Caravana de la Muerte, Asíncrono no solo debuta en la escena nacional, sino que también plantea un manifiesto artístico claro. Este lanzamiento marca el inicio de un camino que promete consolidar a la banda como un referente de innovación, identidad y compromiso dentro de la música chilena. La banda está conformada por Daniel Ortiz, guitarra, Rodrigo Cepeda, voz, Paula Loza, voz, Guillermo Pereira, batería, Benjamín Ulloa, bajo. Primera banda a escuchar, Acutor, tema Historia de Terror. Y a continuación, Asíncrono, tema Caravana de la Muerte. Colombia. Thank you. rock en el idioma de Cervantes. Chile. Yeah!